Buenas tardes. Muchas gracias por venir y por vuestra paciencia. Muchas gracias a BNV, a Mar y a Estefa, al programa de Unidad de Pensamiento, a Isaías, a la Facultad de Bellas Artes por invitarme a estas jornadas interesantísimas de Capital y Territorio. Esta es creo que es la tercera edición. Llevo siguiéndolas de cerca, aunque no he podido venir antes, y me hace mucha ilusión participar. Hemos tenido un problema de sonido, bueno, todavía lo tenemos, es un poco complicado porque todo mi trabajo es audiovisual, entonces el sonido va a salir de este mismo micrófono, desde el ordenador. Entonces realmente hemos hecho una prueba, pero no sé cómo va a funcionar el resto de los kits. La mayoría están subtitulados, pero bueno, a ver qué tal, improvisar un poco. Bien. Entonces, originalmente cuando hablé con Mar y Estefa y Joaquín Vázquez sobre cómo desarrollar esta charla, la idea era, me invitaron especialmente a hablar de los proyectos que he realizado en Filipinas y una web doc que he realizado con mi hermana Gabriela, que se llama Villalba Cuenta, que está todo en internet, o sea que lo podéis visitar más extensivamente. Pero luego, como tirando del hilo, hablábamos en Mar y yo que realmente todo la gran parte de mi trabajo, la mayoría, está siempre atravesada por estas líneas de capital y territorio, estas reflexiones. Pero en vez de empezar, como habíamos decidido, con los trabajos que he hecho anteriormente cuando viví en Berlín y también en Nueva York, vamos a aterrizar directamente en Filipinas. Os voy a hacer una introducción corta, porque luego os quiero contar un grupo en el que estoy participando, que varios de los miembros del grupo son amigos, han pasado por aquí, que se llama Declinación Magnética, y que acabamos de inaugurar una exposición en Barcelona y hacer una presentación en la Fundación Tapies. Y bueno, sería una primicia, porque os voy a enseñar unos fragmentos de los vídeos, si se oyen, de ese trabajo también. Ok, a ver que me organice con todo esto. Okay. Bien, entonces, yo me mudé a Berlín para acabar en Bellas Artes en Berlín en justo el año que cayó el muro, 1989, y lo viví muy de cerca, tanto la caída del muro como los años 90 en Berlín, que aunque es cierto que fueron unos años muy efervescentes de un movimiento cultural, artístico y político alternativo muy interesante. La ciudad sufrió el mismo proceso que han sufrido muchas otras ciudades, de pasar de que ese capital simbólico se lo aprovechara el capital financiero y entrar en todo el proceso de gentrificación, y luego de pasar Berlín a ser una marca ciudad, como hemos visto en muchas otras ciudades, en Barcelona, Bilbao y también Nueva York y Londres. Entonces, yo hice ahí varios trabajos, pero a finales de los 90, cuando estaba Berlín en pleno proceso de gentrificación, me mudé a Nueva York, y entre otros sitios estuve en... Esas son las imágenes que habéis visto. Que, bueno, si queréis, lo que hacemos es que lo pongo mientras hablo de fondo. ¿Cómo se oye? Y ahí se trabaja un poco. Hice este trabajo que se llama City Game TV. Y esto era una residencia en el piso 93 de las Torres Gemelas, que terminó tres meses antes de la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Y este trabajo lo hice, me interesaba la ventana como dispositivo liminal, estaba trabajando con el espacio público y privado, y aquí lo que hice fue entrevistar a una serie de personas que trabajaban en las Torres Gemelas, y las pregunté, les estaba entrevistando sobre su relación con el adentro y el afuera, la relación con sus subjetividades y la construcción de la ciudad, y cómo se relacionaban con esta jerarquía de la ciudad. Y la idea era editarlo como La idea era editarlo, como veis, con tres ventanas diferentes, simulando de alguna forma todas las televisiones que bombardeaban en las Torres Gemelas, Canal Bloomberg, Bloomberg TV, Info TV, que siempre se dividen en diferentes informaciones útiles como la bolsa, el tiempo, etc. Y aquí simulaba lo mismo, pero con una información subjetiva, poética, personal o crítica. Y aquí salen dos personas, Van Harney y uno de los directores de las Torres Gemelas. Well, the only thing was the ferry, and you see the ferries every so often pulling out from over on, again on my right, and it's kind of like a lonely ferry right now, not knowing that the bridge is there, and the ferry just comes across, and lets, again, the romantics that like to use ferries, they'll come across and just sail across. And if you go a little bit more on my left, you can see the Statue of Liberty in Ellis Island. From there, you kind of could look back. Now again, coming from New York City, my grandparents came over from Europe, and I can look out, and I look out sometimes late in the day and at night, and I can almost see a ship coming in, and I can see my grandparents looking over at the Statue of Liberty, finally landing somewhere here in Manhattan, and meeting here somewhere and starting a new generation, the family of Bonaccio and Alami are eventually coming together, and here we are. Bien. Este es un clip corto de City Game TV. Bueno, y como sabemos, después de lo que somos muy conscientes, ahora también mirándolo con algo de perspectiva, después del 11 de septiembre se desencadena lo que llamamos la guerra contra el terror, que hablaba también Sami ayer en su charla, que no es más que realmente un hito dentro de la escalada del proceso de despliegue de lo que han llamado autores que conocemos imperio, ¿no? Como han llamado Negri y Hart imperio, y que no se trata solo de una extensión global de un aparato militar, ¿no? De la maquinaria americana estadounidense. Que es realmente el aparato militar más poderoso que existe en la historia y que es capaz de proyectarse desde cualquier rincón del mundo, sino que también es un aparato, un sistema de vigilancia, ¿no? De vigilancia sin precedente, cibernética, electrónica, biométrica, que se ha desplegado en la primera década del siglo XXI y cuyas consecuencias, bueno, pues todavía estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y que llega a todos los rincones del planeta y también hasta nuestro ser, ¿no? Porque nuestro propio ADN puede estar en una base de datos. Entonces, mi trabajo me ha llevado no solo a estas zonas bajo vigilancia extrema, bajo vigilancia y bajo máxima seguridad, sino a las zonas que en la organización del territorio actual quedan excluidas, ¿no? de esta zona de vigilancia y de control, quedan segregadas, excluidas, incluso hay advertencias de peligro sobre acercarse a ellas. Son zonas que a menudo están construidas cerca o encima de vertederos, pero que la concepción o la idea de vertedero incluye a la propia concepción de la vida humana. Porque tenemos por un lado estas vidas protegidas por los mecanismos biopolíticos que incluyen la extensión de la vida, la protección de la vida, el rejuvenecimiento de la vida, pero también el acceso básico a la asistencia médica, ¿no? Que hoy en los regímenes neoliberales estamos viendo cómo se privatizan cada vez más para que solo una clase adinerada tenga alcance a un régimen de asistencia médico extensivo. Bien, o también esa vigilancia o control que puede ser vivir en una urbanización vigilada 24 horas o en una ciudad controlada y vigilada. Estas son las vidas que Judith Butler llama conmemorables, ¿no? Las vidas como justamente las víctimas de las Torres Gemelas, cuyos nombres y cuyos apellidos quedan grabados en placas si mueren, mientras que fuera de estas zonas, en el resto del planeta, hay miles y millones de personas que sus vidas son prescindibles, o como decimos en inglés, expendable, ¿no? Pueden morir miles de millones, pueden caer bombas sobre ellas y sus nombres y sus apellidos no van a quedar en ninguna escritas en ninguna placa. En uno de estos lugares es Estondo, que es uno de los poblados más grandes, uno de los poblados saboristas más grandes de Asia. Yo siempre trabajo con agentes locales, con activistas o con personas que ya están trabajando y desarrollando un trabajo en el territorio. Me interesa escuchar, aprender, reflexionar con ellos y con ellas. Entonces, en este caso, trabajé con unas profesoras de filosofía y de bioética de la Universidad de Manila, de la Universidad de Filipinas de Manila, que estaban haciendo una investigación sobre el mercado de órganos para trasplantes, que ahí tiene uno de los puntos más florecientes. Entonces, bueno, la realidad que documenté y que viví con estas mujeres parece realmente salida de una película de ciencia ficción, porque bueno, pues yo viví con ellas cómo llegaban unos personajes que les llaman literalmente brokers y que aterrizan como si vinieran de Elysium, si conocéis la última película taquillera de Blomkamp, que aterrizan de Elysium en el planeta Tierra, que por cierto Elysium está rodado al lado de unos vertederos más grandes de la Ciudad de México. Bien, aterrizan, compran estos órganos del planeta Tierra y vuelven a su planeta, con unos márgenes de ganancia desproporcionados, porque un riñón ahora mismo se compra por 1.500 euros y se vende como por 15.000, no dólares, no, no. Y luego en su libro Planet of Slums, que creo que se ha traducido por Planeta Miseria, Mike Davis habla también del incendio que hubo en Tondo, que Pedro, justo has llegado a Manila, lo que no querías llegar, lo siento. Has llegado a la puerta por Manila, y además has llegado a lo peor de Manila, sí. Así está, bueno, luego hablamos de Manila. Bien. Entonces, Mike Davis de lo que habla es este incendio del que hablan un par de los personajes de este vídeo, es porque es un fenómeno típico de lo que se está desarrollando alrededor de estas aglomeraciones, ¿no? Aquí este incendio fue un incendio provocado para que despoblar la zona y poder especular. En Manila es un ahora mismo tiene una industria floreciente de congresos, aparte de la industria floreciente que tiene de tráfico sexual, del que también he trabajado, pero no vamos a ver nada ahora. Vale, pues es un vídeo de 15 minutos. Igual podemos bajar la luz. No lo voy a poner entero, voy a poner un poquito del principio y del final, porque os quiero hablar de varios trabajos. No sé cómo se va a oír, solo siento. ¿Se oye? Thank you. trabajo. Pero que tengo ya por todas las manos. Podría con un padre de tratarme, pero tenía que tener una sola ruta. Y os he enseñado dos clips. Bueno, como voy a enseñar un clip en un momento, igual merece la pena que volváis a poner la luz si estáis bien así en oscuras y no dormís. En Filipinas, la primera vez que estuve, la primera residencia que hice, estuve viajando bastante por todo el territorio, trabajando especialmente con voces críticas y también con grupos activistas. Y con varias de las personas que me encontraba, las entrevistaba, surgían entrevistas, pero a veces los contextos eran bastante complicados, o sea, las entrevistaba donde me citaban, y a veces era pues en una librería con hilo musical, o en el despacho de la universidad, o en un jardín. Entonces, eso también frente a los estudiantes de Bellas Artes, que yo creo que a veces hay que decidir hacer un trabajo aunque las condiciones no sean idóneas, otras veces es más importante que las condiciones sean buenas. O sea, que esas son cosas que se van intuyendo y también aprendiendo con la experiencia. Pero a mí me parecía que era importante entrevistar a muchas de estas personas, y estas entrevistas salieron en un libro que publicó Casa Asia sobre pensamiento y teoría en Filipinas colonial, postcolonial, y las entrevistas estaban metidas en un DVD que está incrustado en la portada del libro. Voy a enseñaros un clip de Sionil José, que ya habéis estado viendo antes. Sionil José es un escritor muy conocido en Asia. Las entrevistas estaban organizadas por capítulos, ¿ok? Entonces, esto es uno de los capítulos que quería enseñaros porque creo que también linkea con temas que hemos estado hablando, que han surgido con la charla de ayer de Leire, con el taller de Ana. Entonces, estoy intentando, como también, aunque todo mi trabajo está atravesado por estas ideas de capital y territorio, de cómo habitamos en los núcleos urbanos, también quería establecer relaciones con todo el diálogo que hemos estado teniendo estos días. Y bueno, quería también lanzaros la pregunta, que si os suena lo que dice a algún otro país que conocéis. The Filipinos, many of us regard the United States as our second country. You know, we are in a sense very dependent on the United States. But at the same time, like I myself, I know how necessary it is to cut ourselves off from this very strong American influence. What I would call Coca-Cola globalization, you know. And this is precisely why it's so important for us to develop, you know, our own culture, you know, because that's one way by which we can rise above this homogenization effect of the United States. There is something that I have never forgotten, which one of your philosopher writers told me way back in 1960. I met him in Berlin, Salvador Madariaga, and he said, remember, a country need not be a colony of a foreign power. It can be a colony of its own leaders. And that is what's happened to my country. My fear is that the corruption has sunk so much that even the very young people now have already been infected with it. It's cyclical, but it might not be a revolution at all in the sense that it is an explosion. It might be an implosion, and we can see that happening now, you know. The inefficiencies in government, people leaving the country, you know, in a massive diaspora, and we have our leaders going out asking for foreign investments. You know, there's lots of money here. I haven't told you this. There's lots of money in this country, but these wealthy Filipinos, the Spanish mestizos, send it out to Europe. Maybe to Spain. The rich Chinese send it to China. And the rich Indians like Marcos squirrel it away in Switzerland, the United States. So it's basic economics. How do you modernize? You start with capital formation. But the capital is not formed, it goes out. It's not just the talents that go out. And the brain drain is not so much also these people that go out. It's the very talented Filipinos in this country who don't get to positions of power, whose talents are not used because they don't have the connections. Maybe I'm not too much of a pessimist after all. But like I said, you know, like I said, and it's in that book that should come out. If revolution is cyclical, expect one within the next 20 or 30 years. See? And I hope that this country will be redeemed by men who have not forgotten that they have mud on their feet. It's coming. It's coming, eh? It's coming. Bien. Si unir José también es el dueño y el fundador de una librería que se llama Solidaridad, que le empieza la entrevista diciendo que no hay ningún intelectual que se precie que no haya pasado por su librería. No sé cómo vamos de tiempo, como hemos empezado tarde, igual porque tenía un par de clips más sobre estas entrevistas, pero igual me da salto, ¿no? Y pasamos a Sudáfrica. ¿O cómo vamos? ¿Vamos bien? Os pongo a Joy Barrios. Joy Barrios mola mucho. Esta es una poetisa y activista del Partido Comunista que ha apoyado al NTEI, el partido ilegalizado comunista, y que ahora mismo está exiliada en Estados Unidos porque recibió amenazas después de hacer una obra de teatro bastante crítica. Y bueno, vamos a ver también un pequeño extracto de la entrevista con ella. First of all, I was a performer and then I became a writer, and I've always had a job. So, you know, teaching here, I was working for the Cultural Center of the Philippines. So, unlike community organizers or, you know, full-time activists, there are the past few years, more than about 500 have been killed, especially in the region. Just talking to someone from Bayan Luna, and their organizers, they've just been shooting them. And it's so difficult to pinpoint who's doing the shooting because these are men who are not in uniform. And so that's what my play is all about. It's all this political killing. They don't jail people anymore. They just shoot them. So there was a time, you know, every week we just go to one funeral after the other. So in the Shenda Luisita, for example, after they killed the seven peasants, and then they killed the priest who was supporting the pastor who was supporting the peasant, and then they killed the lawyer who was supporting the peasant. The president of the union of Nestle was killed in September last year. And he was the second Nestle union president to have been shot. So not easy to be a union leader, a peasant leader in this country. And I don't know, perhaps it's a matter of class or job, because teachers don't get killed that way. And also, the killings have not reached Manila. They do the killings still in the regions, because people seem to be less protected. And so that's how it is. Mother country, I shall not thank you with head bowed, eyes filled with tears, hands down, knees bent, a portion of suffering. Woman is captive to be freed. Muse offered victory. Maiden looking out of the window of the revolution. We shall paint the new in history frame, bold strokes that outline the struggle, brown seas of angry faces, the proletariat behind you. You lead them with courage, feet on the ground, redder than red, a banner for a shawl, white flowers adorn your skirt, blue the summer sky. Firmly grasping your weapon, you pull the trigger of freedom. The barrel of your gun still burns with gunpowder. Ana, por cierto, este es uno de los proyectos urbanísticos sociales que acabamos de ver. qué hacen cuando llegan al poder los diferentes gobernadores, gobiernos, y que son luego un completo desastre, porque están mal construidos, mal organizados, y la gente vive totalmente hacinada, ¿no? Pues es un proyecto social. Pues, bien, entonces, ok, quería, algunos de vosotros y vosotras visteis hace unos meses en otro programa muy interesante de Unia, este pensamiento. Sí, eso está, vale, eso es para mí, eso es para el vídeo. Un documental que realicé con mi hermana Gabriela, que es productora y realizadora de documentales, especialmente para televisión, pero hemos hecho algunos trabajos juntas, nos gusta mucho trabajar juntas, hemos podido hacer tres trabajos hasta ahora, y en 2008 realizamos un documental en Sudáfrica, porque cuando estábamos en la universidad habíamos sido, Gabriela y yo fuimos parte del movimiento europeo juvenil anti-apartheid, y traducíamos muchos de los textos que llegaban de Sudáfrica, los traducíamos de inglés a castellano, y por eso conocemos el contexto y tenemos amigos en Sudáfrica desde que somos estudiantes. Bueno, no sé si supongo que conoceréis un poco la historia de Sudáfrica, que no la voy a repasar, pero bueno, Sudáfrica es globalización pura, ¿no? La propia existencia del país es un producto de una creación de mercado mundial. Y bueno, desde el siglo XVIII y desde antes, es un país creado por las rutas de expansión comercial, ¿no? De los imperios holandés, inglés y portugués, en un punto donde recalaban los barcos que iban a la India y a China. Y el país actualmente está compuesto por una mezcla étnica, fruto de la población originaria y luego de todas las luchas imperialistas, y es uno de los lugares, de los muchos lugares, lo hemos hablado estos días también en el taller, pero donde la acumulación por desposesión es del que describe Harvey, es más presente y más descarnada, ¿no? Porque ahí están las minas de platino que, como sabéis, está usado en toda la tecnología especializada, de oro y de otros materiales que aportan un río de materiales y de dinero a la economía mundial constantemente, pero que se fundamentan en un trabajo que, si no es una mano de obra, que si no es esclavitud, no es un régimen de esclavitud, se le parece mucho, ¿ok? Se le parece mucho, porque la mayoría de los trabajadores que trabajan en estas minas ni siquiera son sudafricanos, africanos, sino que provienen de países vecinos que son incluso más pobres, por lo cual se trata de una mano de obra más explotada, que no tiene derechos, y especialmente que a los que no se les permite, por este desarraigo y por la forma de organizar su vida, organizarse en comunidades, ¿no? Para que no puedan luchar por sus derechos, impedir todo tipo de resistencia. Siempre al final hay fugas, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si habéis oído sobre las matanzas de maricanas que hubo hace año y pico en Sudáfrica, cuando los mineros protestaron, pero en principio la idea es de tener una comunidad de trabajadores desarraigados. Por cierto, esto os contaba que siempre trabajamos con agentes locales, con la productora con la que hicimos Capo el Ojo, se llama Uhuru Productions, y es una productora muy, muy cañera, muy política sudafricana, y ellos ahora mismo están haciendo un trabajo fantástico sobre toda la lucha de maricana, las protestas, porque ha sido unas grandes matanzas que ha habido después de la apartheid. Bien, entonces, alrededor de estos núcleos donde viven estos trabajadores inmigrantes, se crea otra población satélite, que son las mujeres, ¿no? Las mujeres que también vienen de países circundantes o de misma Sudáfrica buscando el dinero de los hombres. No las podemos definir exactamente como trabajadoras sexuales, porque los servicios que prestan abarcan un abanico más grande que solo el sexo, o sea, entraría en lo que llamamos economía de cuidados, pero estas mujeres son como las proletarias de los proletarios, ¿no? Las esclavas de los esclavos, o sea, y su régimen de explotación que sufren es aún mayor y además no está reconocido. Bueno, voy a poneros un clip porque yo lo explica mejor que yo. The word is in South Africa that there's a job. going to Swazi, Eastern Cape, and other places like that. The authorities, the industrial bosses, discovered through their research that those people who were not living in the hospitals were living out of the hospitals. They lost less time. So they started a system of paying people a living out allowance. At present, that living out allowance varies between 500 and 1,000 rands. And for that 500 rands, one of the labourers, the platinum mines, he can hire a tin shack for 100 rands, and he can have another 100 rands to pay for his sex worker or his so-called wife, the person who cooks for him and provides him with sex and provides washing facilities and whatever. Then for another 100 he can buy basic foodstuffs. That still leaves a couple of 100 rands in his pocket for beer and for whatever other things that he would need in order to amuse himself. So that system, in my view, has contributed very much to the squatter camps. That for every person who is earning a wage, there's three or four or five others who somehow seem to be able to make a living from his wage. Now, in Ireland, the town that I come from, Ballinasloe, has about 8,000 people living in it. But it has churches, it has shops, it has a hospital, it has schools, it has all the kind of things that that a village or a town would have. Whereas here, that 10, 20,000 people, that should be a proper town with proper facilities. I suppose the capitalism, the whatever we call the economics of the situation, globalization, is in fact creating this terrible, terrible poverty, which is, it is more a loss of dignity. Bien, y aquí os voy a poner un clip de Selina, que es una paciente de la red Tapolojo. Ahora os cuento lo que significa exactamente Tapolojo, pero prefiero que os lo cuenten ellos. Creo que la explicación está bastante clara, ¿no? De lo que os contaba. Entonces, Tapolojo al final es una red de mujeres. Os voy a poner ahora un último clip de una de las sesiones de Aster Ramada, este, ¿no? Hablar a los dos. Tapolojo al final es una red de mujeres que se organizan, ¿no? Que se organizan para, de alguna forma, para superar este, superar o cope con este, con este problema, con esta pandemia. Pero al final es lo que es organizar una red de cuidados basado en estas ideas de comunes que estábamos hablando estos días, pero son las estructuras comunales más antiguas que existen, ¿no? Mujeres que se cuidan entre ellas y que cuidan a su comunidad. Y las diferentes personas aportan su conocimiento. Es una red que funciona solo porque es una red integral, holistic. En cada clínica de Tapo Rojo hay 15 clínicas en la zona, las lleva una enfermera jefe, que son unas señoras mayores jubiladas, que se reincorporan al trabajo, se les invita a reincorporarse al trabajo y tienen un enorme respeto por la comunidad, por su posición como abuelas, porque las enfermeras jefes ahí prácticamente son como médicos, porque han pasado toda la historia del apartheid, y bueno, son unas mujeres que, si habéis visto el documental, van con sus galones. Y por otro lado están las terapias de grupo, las enfermeras locales, que son casi siempre ex trabajadoras sexuales, que van identificando qué enfermos hay en las chabolas, hablando con ellos y ellas, y trayéndolos a las, y trayéndolos al hospicio. También hay un hospicio donde la gente muere con dignidad o se recupera. Entonces, aunque obviamente ahora toda esta idea de que estamos hablando estos días de Procomún está en conexión con los aparatos estatales o privados o públicos, lo que vemos en, alrededor de Tapo Rojo es que se establece un sistema que funciona, ¿no? Hablando el otro día de las infraestructuras que funcionan. Los trabajadores se curan, se recuperan y vuelven a trabajar, y esto genera riqueza, pero también genera un sistema más grande de comunidad, porque a partir de Tapo Rojo se crea un colegio donde no existía un colegio. Y, por ejemplo, en los ataques que también hubo de trabajadores sudafricanos contra otros inmigrantes hace 2 años, unos ataques brutales, que no sé si leíste sobre ellos, que se quemaron vivos y persiguieron a trabajadores de Mozambique y de otros países vecinos. En toda la red donde opera Tapo Rojo no hubo ninguna matanza, ningún ataque, en parte porque las mujeres decían: estos son nuestros pacientes, esto es la comunidad que hemos establecido. Y por otro lado, creo que es importante recordar que Tapo Rojo es un intento de reestructurar una comunidad a través de lo más básico que necesitamos para reproducir la vida humana, ¿no? Que es la sanidad y la educación. O sea, que lo que nos quieren quitar ahora, nosotros estamos en la misma batalla, ¿no? Que en una batalla parecida. Porque el otro día salió como la idea de que África estaba muy lejos en uno de los comentarios. Pues no, no está tan lejos. Ok, entonces os voy a poner un clip de, que me encanta poner este clip, porque nosotros rodamos 70 horas de, fuimos 3 veces a Sudáfrica, rodamos 70 horas, y de eso el documental tiene 68 minutos, entonces esos clips no entraron, los que voy a enseñar ahora en el corte final, entonces me encanta enseñarlos porque eran de mis favoritos, pero didn't make it to the final round. A ver. Ay, el sonido. ¿Qué pasa? Perdón. Perdón, no sé qué es eso. A ver, si no me pasa lo mismo. ¿Se lo oís? Where I come from, I feel Bueno, me estoy pasando fatal con lo del sonido, perdonad. Pero bueno. Me estoy pasando peor yo que vosotros, pero bueno. Aparte que me siento como un personaje político, como tantos apóstoles aquí. Ok. Bien. Dejamos, dejamos Sudáfrica. Si os interesa en algún momento. No he tenido ni tiempo para probar el internet. ¿Por fin el internet funciona aquí? ¿No lo sabemos? Bueno, la universidad pública funcionará. Va a tener una wifi abierta, me imagino. A ver. ¿Tú o yo? ¿Dónde ve? Ah, no, María, ¿dónde va no el internet aquí? Ah, esto es el... A ver, mail... Aquí, ¿no? A ver. El Firefox. Puedes abrir el Firefox o el Safari. El es que creo que no... No está ahí, pero puedes abrirlo. Pero es que no... Tiene conexión. Bueno, pues nada, no hay conexión. Sigamos. Okay. Me he dado cuenta está en no, os cuento un poco el proyecto y bueno, realmente es una web doc, o sea que es lo que quería enseñaros la página web, pero os voy a enseñar los vídeos y hablar un poquito del proyecto. Ok, entonces después de trabajar en el contexto de Filipinas y de yo en Filipinas y Gabriela y yo en Sudáfrica, de los tres viajes, decidimos que queríamos trabajar en un proyecto local, trabajar localmente, y Gabriela vive bastante cerca de Villalba, que es una ciudad de 60.000 habitantes, que está al noroeste de Madrid. Y en Villalba se condensan los efectos del urbanismo contemporáneo, o más bien su deliberada ausencia, la ausencia de planes coherentes. En 1960 y 70, las primeras olas de especulación inmobiliaria convierten a Villalba en una zona de segunda residencia para la burguesía madrileña, la clase media madrileña, que tiene ahí su segunda residencia. Por el atractivo entorno natural cerca de la Sierra de Guadarrama. Y luego Villalba va creciendo, se convierte como en un nodo en comercial, también existe todo el fenómeno de las grandes discotecas y de la noche a la mañana se convierte como una ciudad dormitorio de las familias jóvenes que buscan casas asequibles y de una nueva clase obrera multiétnica procedente sobre todo de Marruecos, Ecuador y Rumanía. Y bueno, ahora mismo Villalba es como pues es un microcosmos de la globalización donde se superponen y se entrecruzan casi todas las problemáticas a las que nos enfrentamos ahora mismo. Estamos viendo esta embestida neoliberal desde los millones de personas que vivimos en estos llamados regímenes de austeridad hasta los rincones más recónditos de la selva, ¿no? Como hemos visto, los líderes activistas están siendo asesinados diariamente por el gobierno, por las corporaciones, o las zonas como Filipinas, etcétera, que son afectadas cada día más por los virulentos efectos del cambio climático, porque no solo en Filipinas ha existido en los últimos meses el tifón Yolanda, sino llevan tres o cuatro tifones en zonas donde antes eran zonas libres de tifones. Entonces, aquí en Villalba, pues uno de los retos a los que se enfrentan pues son, por ejemplo, la coexistencia de culturas, que hay bastantes tensiones, la recuperación de un espacio urbano y un tejido social totalmente desconfigurado por la burbuja inmobiliaria y por y por los efectos de la situación económica actual. Y Gabriela y yo quisimos hacer una web blog porque nos parecía que es un formato, podéis ver, yalbacuenta.com, que planteaba una experiencia más compartida. Si estábamos trabajando con agentes locales, con personas de ahí, ciudadanos y ciudadanas de Villalba, no nos parecía que era muy, muy interesante o muy apto hacer una película, un documental al uso. Y también queríamos tener una relación activa, como más democrática, con un espectador emancipado que pueda elegir lo que ve y reaccionar. Y también se saltaban todos estos pasos de distribución. Voy a poner un clip porque veo que os estáis durmiendo un poco, aunque los clips os despiertan. Bien, este es uno de los vídeos que hicimos, que realizamos, que tiene una duración de 15 minutos, y es un centro social autogestionado que se llama la Fábrica de Sueños, el centro social autogestionado más conocido de la Sierra Norte. Y nosotros empezamos a rodar ahí y a trabajar con el colectivo unos meses antes de que los desalojaran, ¿ok? Entonces estuvimos rodando con ellos hasta que los desalojaron y volvieron a ocupar otro lugar, una antigua discoteca. Entonces este es un clip. A ver. No os voy a hablar de politiqueo ni de religión. Os voy a hablar de algo que ocurrió en Villalba. Quizás te parezca mal o bien las formas de hacerlo. Lo que sí es cierto es que un otoño cerca del invierno, unas viudas empezaron a mover un edificio que llevaba muchos años muerto. En ese momento era solo un sueño. Solo éramos hormigas moviendo basura. El sitio empezó a adquirir su alma. Y ahora quieren quitarle la vida a nuestro proyecto peligroso. Peligroso porque se dieron cuenta de que no somos solo chavales. Que pasamos de ser una espinita en la silla del alcalde a ser una entidad de la realidad de aquellos que no están en lo alto del poder. De aquellos que necesitaban desarrollar su creatividad, de aquellos que necesitaban desarrollar simplemente la amistad, de tantas circunstancias, es un cuento de nunca acabar. Lo que hoy ya no podéis desahuciar son todos los recuerdos, todas las vivencias, todas las caricias, todas las peleas, todos los abrazos, todos los desengaños, pero lo más importante que nunca vais a poder borrar es lo que hicimos. Les demostramos que no necesitamos de ellos para vivir, les hemos hecho sentir que se tambaleaba en soltar. Su miedo y su opresión ahora es nuestra convicción de que podemos hacerlo, de que aquí en Villalba, como en el resto del mundo, ya estamos hartos de quedarnos callados y nos hemos hecho escuchar. La fábrica de sueños no es algo que se acaba, va a vivir hasta que se muera la última persona que pisó el patio. Yo hoy le doy las gracias escribiendo esto a este sitio tan mágico y real, y espero que no os deis cuenta de lo que habéis perdido cuando ya no estén, como siempre. El vídeo entero, si lo queréis ver, está en YouTube y lo encontráis en Villalba Cuenta. Paralelamente nos interesaba que muchas de las realidades que pasan en las pequeñas ciudades o en las grandes ciudades no se desconocen unas de otras. Entonces, trabajar con el colectivo de la fábrica fue complicado, fue largo, teníamos que consensuar mucho, pero a ellos les interesaba porque aunque ellos producen sus propios vídeos con un lenguaje audiovisual muy activista, les interesaba trabajar con nosotras por también formar parte de esta web, de este especie de tejido, entramado audiovisual en Internet, y que tuvieran otros ciudadanos acceso a lo que estaban haciendo. Entonces, un ejemplo de otro vídeo que hicimos es la amapola. Ok, esto primero lo veis, os voy a poner dos trocitos, ¿vale? Porque Vale, ¿te parece un ratito esto? Esto va a ser. Alucinados, ¿eh? Con este vídeo. Ahí lo que estuvimos haciendo es empezamos a grabar uno de los partidos de los mundiales en un bar y la verdad es que no nos imaginamos que íbamos a ir a España y iba a seguir ganando, entonces fuimos grabando. Nadie se imaginaba. Entonces fuimos grabando en diversos bares, creo que nos saltamos algún partido, pero bueno, llegamos a las finales, entonces nos pareció muy interesante al colgar todos estos vídeos diferentes en la misma plataforma, en la misma web, se crea también ahí un diálogo, o sea, las personas que visitaban el vídeo del fútbol realmente no sabían nada sobre la fábrica de sueños y entonces se crean ahí unas conexiones muy, muy interesantes. Por otro lado, también si lo veis en la web doc, veis que está separado por categorías diferentes, vídeos, paseos, y que además la misma jerarquía están los vídeos y las historias, o sea, todo está, os lo estoy contando así como performativamente, porque os lo quería contar con la página web, pero está todo organizado alrededor de un mapa, ¿no? Porque estamos hablando de territorios, entonces era la idea de crear un mapa no comercial, no jerárquico, un mapa de eventos, de subjetividades, de luchas que ocurren en Villalba. Y por otro lado también queríamos incluir una reflexión teórica, en vez de incluir textos, que pensamos que quizá no era el formato ideal para esta webdoc, decidimos invitar a una serie de personas a dar un paseo por Villalba con... Ana se está riendo porque Ana fue una de las invitadas, si no quiere que ponga su vídeo, que lo voy a poner. Además llevo el mismo abrigo. Ah, claro, el abrigo rojo lo has traído por esa, ¿no? Bien, entonces voy a poneros un par de clips de estos paseos, pero que hacíamos siempre, es que había un host, o sea, un anfitrión o una anfitriona de Villalba que daba un paseo y mostraba parte de la ciudad a un invitado o a una invitada, entonces tenían una conversación que se iba desarrollando durante el paseo, ¿no? Esta idea de crear un paseo más y una conversación dialógica. Y bueno, aquí están Julián y Silvia, que son también urbanistas. Y entonces, ese modelo es al que corresponde este tipo de centros comerciales. Sí, pero excluye a mucha gente, al que no tiene vehículo, al que no tiene movilidad para un vehículo. Es evidente que este modelo ha fracasado por completo, o sea, es un modelo absolutamente insostenible. Oye, antes se vivía de otra manera y era más lento, ¿no? Ahora toda esa reivindicación del movimiento lento, ¿no? De un urbanismo lento. Pues, ¿sabéis? También hablamos de calles, de plazas. Y se nos olvida hablar de las personas. O sea, que las personas es lo importante, ¿no? Las formas de vida, ¿no? O sea, realmente el espacio público, pues pues es generador de libertad, ¿no? Es un, el espacio público es un lugar de encuentro donde se produce la conversación, la crítica, donde uno se inventa a sí mismo, y es evidente que la sociedad, nuestra sociedad, no está contenta con este modelo. O sea, a mí no me parece que la gente esté contenta estando hipotecada. O sea, el país entero está hipotecado. Les han convencido de que tienen que pedir un crédito y comprarse la casa. Tenía como cosa novedosa la incorporación de los cines, o sea, el concepto de ocio. Ya no estamos hablando de comprar solamente. Es un escalón más. Es un escalón más, ya es el ocio. Entonces, es esa época en la que pues, se llegan a hacer cosas como Xanadu, ¿no? O sea, es toda esa trayectoria en la que le están vendiendo a la gente que vaya a ese centro comercial a pasar el día, ¿no? A disfrutar, pues, mientras compran. Entonces, de alguna manera es como si se hubiese conculcado, ¿no?, esa libertad ciudadana y se le hubiese inducido a una especie de nueva libertad vigilada, ¿no? Porque los centros comerciales son espacios privados. Vigilada comercial, porque al final tiene una casa. Claro. En Villalba existe este fenómeno del que hablan Julián y Silvia, de los centros comerciales que se crean primero en los años 60, luego en los años 80 y luego en los años 2000, cada vez más grandes, cada vez cubren más necesidades o crean más necesidades y se van abandonando. Entonces hay un montón de centros comerciales que están medio abandonados, como habéis visto. Bien, ahora os voy a poner en dos clips pequeños del paseo de Darío y Ana. Ah, espera, que los lo antes. Pero desde el principio, la gente que vivía aquí trabajaba en Madrid, por ejemplo, o trabajaba en la ciudad. O sea, cuando tú dices, la gente buscaba un modo de vida más cercano a la naturaleza, era como, digamos, una especie como de neoruralismo de urbanización, como de, bueno, nos vamos y lo dejamos. Dejamos la ciudad, buscamos un trabajo por aquí cerca. Bueno, hay dos tipos de trabajo, quizás. Aquí la gente se levanta a las 7 de la mañana para irse a trabajar a Madrid, o incluso antes, ¿no? Y luego hay una gente que sí que vive aquí, que trabaja aquí, o que trabajaba aquí, que era la gente que estaba un poco en la construcción de lo que es la especulación aquí en la sierra. Sobre todo migrantes, porque ya lo ha construido a base de migraciones, en realidad. La gente más castiza aquí son extremeños, en realidad. Que viven en el barrio del Coronal, que ahora tiene también mucha población marroquí, que vinieron muchos marroquíes aquí a trabajar. Supongo que en la construcción también de estas casas. Y bueno, ahora es un, no sé, tenemos un 25% de inmigración en Villalba, una tasa pues, equiparable a cualquier barrio del sur de Madrid. La gente así de un par de años menos que yo, tres años que yo, ya los grupos empiezan a ser mezclas de orígenes y con el mismo acento todo el mundo, del mismo barrio y demás, pero ya no sabes si es latino, si es magrebí, si es, cuesta ubicarlo, ¿no? Y esto es un barrio obrero normal. Y hay un proceso de integración, sobre todo de la gente joven. Integración es una nueva marginalidad, ¿no?, que es la de los jóvenes, que aquí no tienen mucho que hacer, pero bueno. Bueno, ¿cómo? ¿Qué? Entonces, tus amigos, la gente de tu edad, que trabajan, ¿no?, siguen viviendo aquí, con sus padres, o pues, cuando se mudan, vuelven ahí a la ciudad. Y ahí, aparte de la construcción, pues mucho curro de pues eso, de recorredor, de no sé qué, de centros comerciales que habrían, que ahora están casi desiertos todos, ¿no? Entonces mucha gente, cuando había, pues eso, yo creo que el boom inmobiliario afectaba también a que hubiese una capacidad de consumo mayor y que hubiese más negocios abiertos. Y yo creo que ahora se va a ver un fenómeno un poco también de ocupación aquí en la sierra, porque hay, pues a lo mejor, 3.500 viviendas vacías en Villalba o una cosa así, y no se venden, incluso algunas ni siquiera están a la venta, ¿no? Entonces yo por mi parte, por ejemplo, tengo esos planes, ¿no?, de ocupar para vivir con algunos amigos. Y por lo menos ahorrar algo. Y este es el último clip que ya lo cuenta que os voy a poner. No sé si se oye bien, no es que no puedo conseguir que se oiga mejor. Bueno, cuidado de baches. Pues esto era la fábrica. Aquí este espacio, hasta este muro, hasta aquí y hasta esa caja que hay ahí, que era, esto era la nave de arte. El día que desalojaron, entraron las excavadoras y lo tiraron todo para asegurarse que fuese inevitable. Lo que es curioso es que tiras un, lo tienes un solar y le pones una valla, ¿no? Sí, sí. Para que se acampar y todo. Yo creo que tenían bastantes miedos diferentes y los siguientes. Porque de todas maneras tampoco es que este campo estaba ya impida gran cosa. Yo supongo que, no sé, como espacio físico no era tampoco ideal. Lo que pasa es que como lo hemos vivido y lo hemos hecho nosotros, pues le cogías cariño, pero yo no siento que hayamos perdido la fábrica. La fábrica sigue en otro sitio. Y era la gente que hacía, que estaba aquí, lo que hacía la fábrica grande. Estáis en un sitio incómodo, pero la habéis vivido. Para mí es la vida lo que hace la ciudad. Esto puede estar en ciudades preciosas, puede estar en centros urbanos que son maravillosos y que de repente no pasa nada y son sitios muertos. Y estar en sitios que son feos a morir y de repente aquello, no sé, como tú dices, esto... Yo no siento que esté tampoco perdido el uso social del espacio, ¿no? Pero yo no sé si gente que ha estudiado más el tema sabéis cómo se hace ese proceso de resocializar un espacio que ha sido, no sé, ya invadido, ¿no? Por el ladrillo. Yo creo que la construcción física exactamente del espacio tampoco se debe cambiar, ¿no? Parece que tirar todos los bloques horrendos, volver a construir, es carísimo. Y en realidad, para mí, y esto a lo mejor engancharía con casi en el principio del paseo, sería tirar los setos, ¿no? O sea, recuperar el espacio público es lo que le devuelve, ¿no? La vida. La fuerza de un centro social es que es espacio público puro, o sea, es una plaza cubierta, pero un centro social, bueno, como decís vosotros, un sitio donde cualquiera puede llegar, puede proponer, puede hacer, tiene que negociar, hay más gente, es un sitio complicado, hay miles de conflictos, hay fiestas, hay tragedias, ¿no? O sea, eso es espacio público, es puro espacio público. Yo creo que las rendijas, ¿no? Los resquicios, o sea, intentar meterte en los resquicios y desde ahí reapropiarse del espacio público, básicamente sería tirar los setos, o sea, tirarlo de verdad, no decir metafóricamente. Ya. No, lo que quiero decir es que ahora toca desobedecer, ¿no? Y es una pelea política, es una cuestión de fuerza. Es que es un trabajo político. Pero hay una parte física que a mí me parece interesante, que es la micro resistencia, ¿no? De tus colegas sentados en el muro, de nosotros nos hemos sentado que 20 años y nos vamos a hacer. Eso es una pelea, pero que no sé, es que no hay esta cosa de, ¿no? A mí me. Hemos perdido la sociabilidad, ya no conocemos al vecino y parece que esto es como una evolución natural, ¿no? Culpa tuya, ¿no? Que no, o sea, que hay como dinámicas muy precisas que han generado eso. Pero a la vez es parte del mismo sistema que genera la especulación, del mismo sistema que genera los sistemas financieros y del mismo sistema que nos está fastidiando la vida. Pero a la vez queda, o sea, yo viví en Londres, ¿no? Durante un año. Y cuando volví a Madrid dije, chicos, estamos de puta madre. Estamos muy bien, porque yo he visto lo que podíamos hacer, que es Londres. Y esto es la ruptura de todo lado, la ruptura de toda la comunidad, y cada uno aquí sabe si quiere pueda. Pero nosotros todavía tenemos lazo, todavía tenemos comunidad, todavía nos cuidamos. No es increíble, o sea, Londres los ocupa, no hablan con los intelectuales radical chic, ¿no? De Goldsmith College. Pero es que los de Goldsmith College tampoco hablan con los profesionales de que están haciendo el reino. Nadie habla con nadie. Y esto aquí nos ha perdido, y eso es una resistencia. O sea, que todavía tenemos, y que hay que cultivarla, que hay que cuidarla. Bueno, me parecía que era bonito con este, ya que teníamos a Ana aquí estos días, que era bonito poner ese clip. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cómo va el tiempo? ¿Bien? ¿Sí? Y media. Vale, entonces, bueno, vale, pues entonces acabo de pillar la cuenta en momento y os enseño la declinación magnética para que tengamos un momento de respiro y de tomarnos un café antes de escuchar a María. O sea, nosotros sabíamos antes de la investigación que Villalba estaba muy afectada por la situación económica. pero hasta que no realmente trabajamos ahí no nos dimos cuenta hasta qué punto, ¿no? Tiene uno de los índices de paro más altos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, ahora mismo hay toda una población emigrante que está teniendo que volver a sus países, ¿no? Con toda la realidad de unos hijos que o han nacido en España o han llegado muy pequeños y ahora vuelven como adolescentes con esta identidad diaspórica, tienen que volver a Marruecos o a Ecuador. Y yo creo que está claro, vivimos en un momento en que la crisis a cuestionamiento del sistema político de representación coincide con la representación mediática, ¿no? Toda esta frase de no nos representan se refiere no solo a los políticos, sino a los medios de comunicación, a las televisiones, a los tertulianos, a los periodistas y quizá también al sistema del arte, ¿no? Y también coincidió que cuando estábamos haciendo Villalba Cuenta, estaba pasando en lo que es en los medios de comunicación, también estaba... Y las formas de relacionarnos estaban cambiando mucho. Entonces, la webdoc que nosotros habíamos creado, que además me acuerdo que Ana nos dijo, es un mapa que nosotros nos imaginábamos que se iba a llenar de historias de las personas locales, y te acuerdas que nos dijiste que si la gente no necesita usar, lo usará, y si no lo necesita usar, no lo usará. Entonces, lo que pasó es que la web no se llenó de historias como nosotros nos imaginábamos, pero no es algo que nos preocupe, porque en vez de eso, la comunidad creó, los vecinos de Collado Villalba han creado un perfil en Facebook, que para ellos es más útil, están utilizando, creado por ellos mismos y ellas mismas, una página que se llama Vecinos de Collado Villalba, donde sí que cuelgan historias, y además han surgido, a partir de este trabajo bastante prolongado nuestro, sí que han surgido conexiones, como por ejemplo que el colectivo marroquí con el que trabajamos ahora tiene un huerto en la casa ocupada, que están dando clases desde el centro social, a niños emigrantes. Bueno, hay toda una serie de conexiones que no vamos a decir que nosotros nos provocamos, pero que sí que fue fruto de este trabajo, o nació con este trabajo prolongado de crear redes y conexiones. Y bueno, Gabriela y yo, nuestros proyectos audiovisuales siempre son abiertos y son un proceso de aprendizaje en sí mismos, ¿no? Entonces, que el mapa haya mutado nos parece interesante. Bien, os quería hablar ahora, en este ratito que nos queda, a ver, ¿dónde hemos puesto los vídeos? Es ahí, ¿os veis? Ah, aquí. Bien. Ok, pues os quería hablar ahora de un colectivo, el que forma también parte del aire, inicialmente, que se llama, bueno, no es un colectivo, es un grupo. Bien, en el Matadero de Madrid, que es un centro cultural que no sé si conocéis todos los que estáis aquí en Villalba, es un centro cultural donde nos invitaron algunas de nosotros a formar parte de un grupo que se llama Pensamiento y Estética de Colonial. Se formaron varios grupos que se llamaban Arte y Comunidad o Arte y Pensamiento o algo así. Entonces nosotros formamos un subgrupo, algunos teóricos, comisarios y artistas visuales, y donde nos interesaba trabajar de una forma con una metodología híbrida, donde realmente la teoría y la práctica estaban surgiendo de forma conjunta y la investigación era una investigación teórica y artística, ¿no? Con unas metodologías híbridas. Estuvimos trabajando ocho meses, tuvimos varios invitados, trabajando en varias discusiones, y nuestro primer trabajo conjunto, también tenemos una página web, se llama Margen de Error, y acabamos de presentar hace una semana en la Fundación Tapies y en la Galería Casmín de Barcelona. Y este trabajo surgió de la pregunta, como de ir a lo fundamental o a algo que nos parecía básico, que es primero por un lado la educación y luego nuestra propia genealogía y nuestra propia historia del Estado español, y surgió de una pregunta de cuándo nosotros nos habíamos dado cuenta, nosotros y nosotras, de cómo había sido nuestra propia educación de ese capítulo del descubrimiento de América. Entonces empezamos a trabajar con el dispositivo de los libros de texto, ¿no? Trabajamos con tres grupos de libros de texto. Los libros de texto que desde cuarto de la ESO hasta segundo de bachiller, donde se enseña actualmente todavía ese capítulo del descubrimiento, llamado descubrimiento, trabajamos con libros del franquismo, con libros de la transición hasta ahora y con libros que venían de Latinoamérica, libros de texto. Hicimos un rodaje de 3 días con chavales entre 15 y 18 años, que inicialmente se llamaba Deconstruyendo una clase de historia, pero luego no nos convencía el título y lo hemos llamado Margen de Error, en el cual realizamos una serie de actividades con los chavales y las chavalas, donde estábamos realmente trabajando desde los libros de texto, ¿no? Donde queríamos saber cuáles son las narraciones que están dentro de los libros, qué conceptos se quedan fuera, qué conceptos se quedan dentro, cómo se organiza en la información, qué significa utilizar un libro de texto. También trabajamos con profesores de historia, de segundo de bachiller, con profesores que tienen programas bastante críticos. Y os voy a enseñar, si queréis luego me podéis hacer unas preguntas sobre el trabajo, os voy a enseñar unos fragmentos de algunos de los trabajos. Este primer fragmento es el ejercicio que hicimos con los libros, ¿okay? Los ejercicios que realmente explorando los libros, y donde habíamos, en otro ejercicio, habíamos intentado definir con los estudiantes algunos conceptos que entran y que no entran en los libros de texto, y a partir de definir estos conceptos, aquí los estábamos buscando, rastreando esos conceptos en los libros. Igual podemos quitar la luz, ¿sabes? Para hacerlo mejor. Porque es que la primera cosa que dices es que no es. Este es un fragmento de un ejercicio que hicimos con los libros. Luego hicimos unos ejercicios con memoria, con la idea de estudiar y repetir cosas de memoria, no solo como críticas, sino porque nos parecía también interesante cómo se incorpora físicamente ciertos textos. Hay varios ejercicios, pero os voy a enseñar uno cortito. Pues no, no lo voy a enseñar. No se oye, ¿no? Vamos a intentarlo con el último, y si no, yo ya me rindo. Haciendo la bandera. mapa de la costa, uno de los hermanos pinchan haciendo con los indios, una niña haciendo ofrendas a los colonizadores, una niña asustada, un niño dispuesto a matar, y un tripulante que está en busca de oro. Bien. ¿Ponemos la luz? Soy por vuestras preguntas y comentarios. Siento las condiciones, ha sido un poco frustrante que no se oyera bien unos trabajos, que realmente el audio es fundamental. Lo siento mucho, pero bueno, espero que dentro de las condiciones hayáis podido más o menos entender el trabajo. Y si tenéis alguna pregunta, y si no, pasamos a las 7 de descanso para luego hablar con María. A mí me gustaría saber de dónde viene el nombre de iluminación magnética y en este proyecto, bueno, el último vídeo que nos acabas de enseñar, cómo se genera el script o cómo. ¿Quién se negocia? ¿Cómo surgen los personajes? Sí, en Iluminación Magnética os quería enseñar la página web, lo podéis ver, es un concepto que nos gustaba porque tiene que ver con el error. Entonces la diferencia entre lo que marca la brújula del norte y lo que es realmente el norte geográfico. Es un concepto que viene de la navegación, y nos gustaba esta idea del error. Una de las miembros de nuestro grupo, Silvia Zayas, que viene de las artes performativas, más bien escénicas, y nosotros queríamos hacer un ejercicio que también tuviera que ver con esto de incorporar físicamente en la historia. Entonces les propusimos a los estudiantes que hicieran dos tableaux vivants. El primer día, sin que hubiéramos, o sea, nosotros cuando trabajamos con los estudiantes, solo les dijimos, hicimos un casting y les dijimos solo que iba a ser tres días en los que íbamos a trabajar sobre la historia, que iba a ser sobre ellos, discusiones con ellos y con ellas, pero no sobre qué capítulo de la historia. Entonces el primer día hicimos un tableau vivant donde les dijimos que representaran la colonización, y fue muy interesante porque lo que hicieron fue una escena como de guerra, con un montón de muertos y de que parecía más bien como el 2 de mayo. Y el último día, después de los tres días trabajando juntas, les pedimos que hicieran un tableau vivant que representara el desembarco. Pero aquí había dos partes, era un poco más sofisticado, porque basado en un ejercicio de Gary Hill, que conocía a Silvia, tenían que primero, como veis, estaba grabado con varias cámaras. Primero tenían una posición dentro del primer tableau vivant, esta idea del desembarco, que ellos decidieron cada uno de ellos lo que eran, y luego tenían que pensar en qué se iban a transformar, ir a otro espacio en blanco, que estaba vacío, y ahí transformarse en algo y como dejar su posición en un espacio y luego irse. Entonces cada uno que venía tenía que ir recordando todas las posiciones que habían tenido los anteriores. Es un ejercicio que viene de las artes escénicas. Entonces, de ahí viene esa dinámica, y cada uno, contestando tu pregunta, cada uno y cada una elegían cuál era su posición en el primer tablón y también en el segundo. Gracias por la intervención. Y te confieso que yo me he sentido bastante incómodo con la presentación y con los trabajos, que tal y como lo has contado, porque creo que hay ciertas omisiones, como que por el tiempo y porque son difíciles de contar, pero no me genera mucha confianza que haya omisiones del tipo, sobre todo los primeros trabajos, los de Filipinas y Sudáfrica, que tú nos muestras una realidad súper violenta, súper fuerte, unos vídeos como, digamos, asépticos, ¿no? Objetivos, que hablan por sí mismos, pero no nos cuentas ¿Dónde se produce ese proceso de intercambio de información, de conocimiento? ¿Dónde se valoran esos trabajos? ¿Se valoran en la comunidad? ¿Cómo afecta a la comunidad? Y el papel que tiene esa comunidad con esa violencia tan fuerte y sistemática, ¿y cómo te sitúas tú en un proyecto artístico, en este caso, con todo ese carácter un poco de revelar cierta realidad, en un contexto así? ¿Qué conflictos y qué tensiones te generan? Lo único que he escuchado es que se valoriza en contextos artísticos de la institución arte, tal cual, que no parecen ser criticados tampoco con la propuesta. Has hablado de varios espacios donde de alguna manera has trabajado, un buen trabajo donde se ha expuesto o se ha valorizado el trabajo. ¿Cómo te sitúas tú ante estos conflictos? ¿En qué espacios he dicho que se ha expuesto esos trabajos? No, te pregunto, ¿de qué espacio has oído donde yo he dicho que se ha expuesto esos trabajos? ¿Has hablado del museo? No, he dicho que en la presentación, en la Fundación Papi, acabamos de presentar este trabajo de declinación magnética. No he hablado de ningún sitio donde se haya presentado, ni Tapolosco, ni Old Market, no he hablado de eso. Bueno, ese pues también es el mismo espacio, ¿no? El espacio institucional. Pero tu pregunta concreta es en cómo he trabajado con la comunidad y dónde se ha mostrado las repercusiones de mis trabajos y los sentimientos que me han generado. Eso es el papel que tiene el trabajo dentro de un contexto político, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo operas esta realidad del grupo? Okay. ¿No? Pues para empezar, ¿cómo te ¿me estás escuchando? Sí. Vale. Porque para empezar, los trabajos, como he explicado, siempre los realizo con agentes locales, o sea, no aterrizo y realizo un trabajo por mi propia iniciativa. Pues vamos a empezar con el trabajo Tapolojo. Tapolojo, yo llevaba 20 años de relación con Sudáfrica y con el movimiento anti-apartheid. La relación con el protagonista uno de los protagonistas del documental, Kevin Dowling, es un obispo que fue uno de los luchadores, su iglesia fue bombardeada durante la ANC, y el documental lo realizamos, hicimos tres viajes y lo realizamos con la comunidad, con el consenso de la comunidad, con las enfermeras locales, trabajamos junto a ellas, siempre con una pareja de mujeres, y es un documental que se ha mostrado bastante poco en el mundo del arte. En algunos sitios se ha mostrado, pero se ha mostrado en más de 150 festivales mundiales, casi todos que tienen que ver con derechos humanos. Se está utilizando en Sudáfrica, en India y en gran parte de Asia como herramienta, y es un documental que ha tenido bastante impacto y que se está usando mucho en todas las campañas a favor del uso de antirretrovirales. O sea, eso por un lado, por Tapolojo. Y los sentimientos que tuve, pues, como te puedes imaginar, causó un enorme impacto sobre nosotras y sobre nuestra vida, pero yo creo que, o sea, hemos dado tres clips, pero yo no creo que sea un documental nada aséptico. O sea, te invito a verlo en los 68 minutos, pero no creo que sea nada aséptico. O sea, lo que sí que creo es que no es nada sensacionalista. O sea, hacer un documental, un trabajo sobre la muerte y sobre todo sobre la dignidad, porque ese documental sobre todo es sobre la dignidad, porque el proceso es complicadísimo, el proceso del tratamiento de los antirretrovirales. O sea, para que una persona se tome todos los días antirretrovirales por la mañana y por la tarde en este tipo de condiciones de vida, tiene que haber un proceso de dignificación en la cual la persona se crea que se los tiene que tomar y es parte de una comunidad. Entonces todo este proceso es lo que facilita la red de Tapolojo, y eso está contado en el documental, quizás es una de las partes más importantes. Eso es Tapolojo. En Organ Market lo realicé con estas mujeres que estaban haciendo esta investigación sobre el comercio de órganos, y no tenían ningún material audiovisual. Entonces, como yo estaba entrevistando a activistas, trabajando con activistas, me pidieron si me importaba acompañarlas porque les interesaba mucho tener más material documentado. Al principio las entrevistas iban a ser solo en la pequeña casa que aparece, la primera casa donde están sentados los donantes, y entonces pensamos en la sugerencia de acompañarles a sus propias casas, y entonces la última entrevista que se ve es en la casa de uno de los donantes. y este documental, bueno, esta pieza la han usado en congresos sobre donación ilegal de órganos, o sea, la están usando ellos, y bueno, yo no controlo cómo se usa, pero realmente lo hice con estas personas. Entonces no, puedo entender tu crítica, pero no estoy demasiado de acuerdo. O sea, no creo que si tu crítica como que yo he llegado como un ovni, he hecho un trabajo que luego se ha mostrado en el mundo del arte, estás completamente equivocado. No, si no me importa, claro, estáis aquí para hacer críticas, pero digo que esa crítica no está de acuerdo con ella. Lo que te quiero decir es que esa información que has dado ahora no la has dado al principio. Y me parece que también es fundamental para conocer un trabajo, pues para mí lo era, conocer un poco más esas tensiones que genera. Sí, quizás es cuestión de tiempo y cuestión que ha sido un poco complicada también el pase. ¿Alguna pregunta más? Pues eso que me va a preguntar crítica, ¿eh? ¿Y sobre los vídeos de inclinación magnética? ¿De margen de error? Bueno, pues si no hay más preguntas. Aviso. Preguntar así, lo que me ha hecho gracia es que digo como paradoja del mundo es que cuando el intelectual filipino habla de Salvador de Madariaga, por ejemplo, es un intelectual republicano, pero que mantiene un discurso del tipo de los libros de texto que critican los estudiantes, quiero decir que bueno, el intelectual filipino lo pone como un discurso antiimperialista y Salvador de Madariaga, sin embargo, es el defensor de la toda la República, pero frente a Américo Castro, de la idea de la raza, sí, de que España existe, de la labor católica que se hizo en América, y que de pronto, un poco las mismas, la figura que en un sitio aparece como una figura, entre comillas, progresista, por otro lado, la que legitima en otro contexto el discurso reaccionario, ¿no? El mismo discurso que critican. Sí, también mismamente dentro del trabajo de margen de error, también hay muchas contradicciones que son muy interesantes y es algunas preguntas que surgieron también de intelectuales latinoamericanos que vinieron a la Fundación Tapies a escuchar la presentación, nos preguntaban sobre esas contradicciones que mismamente tienen los chavales que en un momento están defendiendo una posición muy, muy progresista y muy crítica, pero luego vuelven a la idea, especialmente en entrevistas que hicimos, de que bueno, la pronunciación fue buena porque tenemos un idioma común, o la conversación fue buena porque fue muy importante para España. Entonces sí que es cierto que hay muchas contradicciones dentro de los trabajos. Sí, yo pienso que el tema es un tema tan complejo que abordarlo en un taller necesariamente se tiene que escapar, ¿no? Es imposible que los chavales asimilen toda la complejidad que el hecho colonial conlleva. Es tal vez una voluntad de inicio para tomar contacto con ese tema. Sí, pero, sí, ¿no? completamente, pero fue justamente muy interesante empezar a analizar en tres días. A los chavales les parecía lo opuesto, o sea, después de hacer los ejercicios les decía, vamos a seguir con este capítulo, pero si ya hemos hablado de lo del descubrimiento de América, entonces estar tres días hablando sobre lo mismo les pareció muchísimo. Pero fue muy interesante, por ejemplo, como se ve en la mesa y se escucha a Tina, esta chica que es de origen rumano, cuando ella dice, estaba en los libros todo el tiempo y no lo había visto. O sea, sí que fue, no una epifanía ni un alumbramiento, pero sí que fue un trabajo de tres días bastante en profundidad, que obviamente no puede cubrir todas las lacras de una educación ni suplementarla, pero sí que fue un ejercicio de diálogo, de exploración y de conversación sobre el tema. Pero no era tampoco un ejercicio de intentar suplementar una educación. Pero justamente por eso, ¿no? Y que incluso pues, que el hecho colonial no está solamente remitido al hecho de la conquista, ¿no? Sino es mucho más complejo y incluso mucho más contemporáneo. Es decir, que sí, no pero hay que rematarle. Pero es muy complicado y bueno, como ejercicio, ¿no? Claro, es que esto solo pretende ser un ejercicio y además al principio he dicho que nuestro grupo de declinación magnética, o sea, este es el primer trabajo que hacemos juntos y tenemos, o sea, nuestras ideas es justamente llegar mucho más a la contemporaneidad y a cómo, ¿no?, cómo atraviesa el pensamiento decolonial hoy en día todavía. Pero nos gustaba empezar, o sea, que nuestro primer ejercicio fuera este, muy físico, con los libros de texto que se utilizan ahora y que se han utilizado históricamente. No es todo el trabajo que vamos a hacer, pero nos parecía un punto de partida interesante. Y bueno, espero que tengas, ahora estamos trabajando, otra cosa que tampoco me ha dado tiempo a decir, lo que estamos trabajando ahora en el próximo capítulo va a ser con todos los ejercicios que realizamos, porque fueron como 8 ejercicios diferentes, aquí has visto 3 de ellos, realizar un formato monocanal que se pueda utilizar, o sea, una película, un documental, que se pueda utilizar en institutos y que se pueda utilizar en la educación, porque los profesores de historia con los que estuvimos trabajando nos lo pedían también como herramienta de trabajo, les parecía muy, muy interesante y muy necesario. O sea que eso va a ser, espero que cuando lo veas puedas volver a opinar.